Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto acá en medio de algo que comenzó ya con José Luis Vázquez, ¿no? De tener a los candidatos a alcaldes de la Unidad Popular aquí en nuestro estudio. En este caso, nos toca con Miguel Argüello del municipio B, que bueno, ayer teníamos a José Luis de la... Es nuestro candidato de la radio, ¿no? Nuestro candidato. Claro, es la zona. Exactamente. Nuestro candidato. Bueno, primero que nada, bienvenido, buen día. Gracias, buen día. Bueno, y con ganas de conocer un poco cómo viene la campaña en toda esta zona. Y mirá, haciendo lo que podemos, ¿no? Somos poquitos y ese es un barrio como que no tiene grandes problemas así visibles. Entonces, mucha gente adulta, vieja. Y somos 5 o 6 y estamos yendo a Plaza Sereni los sábados. Y luego en el comité, que está en mi casa, tenemos en la vereda una mesa con las listas, con las plataformas. Uh-huh. Para que la gente, por ahí no tiene por qué saberlo, conozca el lugar que ocupa el municipio B, es más o menos desde el Palacio Legislativo hacia el sur, ¿no? Y desde que Boulevard Artigas es el otro límite, sí. Boulevard Artigas hacia, sí. Hacia el oeste, ¿no? O sea... los límites son una línea que podría sumarse ahí en Nueva Palmira, sería, ¿no? Sí, creo que sí. Boulevard Artigas. Por ahí. Ahí está. Pero bueno, es esa zona que abarca el cordón norte. Parque Rodó, Palermo, Ciudad Vieja. Ayer vino alguien a buscar listas de la Ciudad Vieja. Y claro, es el municipio, es el mismo municipio, sí, que el cordón. Uh-huh. Sí. Son barrios de mucho, el barrio sur, parte de la comercial, parte de Tres Cruces, sí, un montón de gente es. Sí, y es una zona muy comercial también, donde hay problemáticas también vinculadas a eso, ¿no? A gente que trabaja acá en el área del comercio, de gente que viene de otros barrios a trabajar en los comercios, que tiene problemas de transporte muchas veces, que tiene también, o sea, no porque haya poco transporte, sino porque cómo está ordenado, ¿no? Que a veces, sí, genera también inconvenientes. Y mirá, yo qué sé, es difícil hablar porque están cargado de todo, la zona, la parte cultural, la Biblioteca Nacional. Es cierto, tenés todos los edificios públicos, las instituciones del Estado. Sí, está todo en la Ciudad Vieja. Entonces, es como medio inabarcable. Uh-huh. Claro. No, es demasiado grande, pero tendría que estar fraccionado. Sí, sí, sí, sí. Hay zonas como hoy justamente que hablábamos con Gustavo López del tema de la vivienda, y él preguntaba por qué los trabajadores no pueden vivir en las zonas centrales, ¿no? Como estas, uh-huh, estas que estamos nombrando. Que, no sé, creo que uno de los ejemplos más claros es la Ciudad Vieja, que ha ido perdiendo población estable. Porque los vecinos viejos de la Ciudad Vieja se han tenido que ir porque se ha convertido en un lugar más de para el mercado del puerto, claro, para otro tipo de fines, que no son los de vivir ahí. La Ciudad Vieja es un barrio que tenía su población, que era la que conservaba las características. Claro, y fue expulsada por la subida de los alquileres, de los precios de la vivienda. Exacto. Y ocurrió con la población afro, ¿no? Cuando destruyeron el conventillo y dispersaron a la gente. Sí. Y es lo que ocurre en Europa también. Me contaban en Barcelona cómo sacaron a todos los pescadores de una rambla muy bonita que había para hacer edificios para clase media. En la costa, el otro día estaban denunciando eso, en Sangrilá. Quieren sacar a los pescadores en la rambla, sí, de ahí de Sangrilá, para construir edificios de 30 pisos. Y sí. Y mirá, yo pienso que el cerro de Montevideo, si no nos preocupamos, algún día va a ser el barrio de los grandes ricos. Tal cual. Es un lugar fantástico. Uh-huh. La zona del Parque Rodó también se han instalado empresas, compran casas que, sí, reciclan, sí, y se instalan, sí, empresas, universidades, sí, escritorios. Ahora, ¿cuánto pesa la población de un barrio, los vecinos? Sí, bueno, mirá qué linda que está la Ciudad Vieja, porque tiene 4 edificios, sí, nuevos. ¿Qué papel juegan los vecinos en un barrio? ¿Alcanza con hacer edificios lindos? Y lo que pasa es que, viste que hay una ausencia de sentido de comunidad, de solidaridad del barrio. Ahí al lado de mi casa había, iban a poner una peluquería y la dueña pensaba cortar el árbol de la calle porque le tapaba el cartel. Y nosotros le dijimos, te meten una multa, pero esa falta de conciencia del barrio como casa común, ¿no? Sí. Uh-huh. Y sobre todo de solidaridad. Yo pienso que ahora, por lo menos lo noté ahí en el barrio, con esto de la epidemia, que la gente se quedó en casa, empezaron a salir y vecinos que nunca hablaban con nosotros. Mira vos. Empezaron a hablar, incluso a dar alguna ayuda. A descubrir dónde vivían. Y la necesidad de estar juntos, ¿no? Aparte de la soledad inmensa que existe en estos barrios de pobres, pues estoy seguro que en los barrios más alejados, donde hay más hijos, más viejos que se quedan ahí, no hay tanta soledad. Claro. Sí, yo noto ahí gente que sale con un perrito, así que vos ves que está solito. Sí. Eso es terrible. Entonces, es falta de solidaridad también de la comunidad ahí, atender. Hay una parte, supongo que cambiará mucho, una parte de esta zona del municipio B, que cambiará mucho entre el día y la noche, entre los días de semana y los fines de semana. Uno que ha transitado por estas zonas en algunos horarios que no son de los comercios abiertos, siente como que se vacía, ¿no? Ah, sí, una soledad, hay mucha soledad. Las calles, no hay lugares, no hay lugares sociales de encuentro, ¿no? Claro. Antes estaban los bares en cada esquina. Por lo menos eso había. Eso también se ha perdido. Sí, exacto, sí. Exacto. Yo no sé. Pienso que la tarea nuestra como agrupación, aparte de las elecciones, es promover justamente el encuentro de las personas, ¿no? Sí. Buscar motivos para rescatar un poco a los que están más aislados. Y dar ejemplo de solidaridad. Sí. ¿No? Hay muchos casos en que se le reclama a un barrio determinadas condiciones, como que se pudiera hacer un decreto o que venga alguien con un cargo importante de gobierno y lo resuelva, cuando depende de los vecinos. Ah, depende. Cuando vos no tenés vecinos del barrio que cuiden el barrio porque lo sienten propio, tenés mil problemas que antes los atajaban los vecinos. Sí. Y nosotros hace mucho que vivimos ahí, conocemos un montón de gente. Entonces no nos sentimos solos nunca, ¿viste? Porque conocemos, pero hay vecinos nuevos y otros que hace años que están ahí que nos saludan, ¿no? Claro, gente, claro. Pasa de largo. Desconfía más todo el mundo, sí, de todo el mundo. Sí. Sí, es una zona también, y esto hay que decirlo, que yo no sé cuánta incidencia tendrá el municipio, da la sensación de que poca, pero que seguramente genere preocupación, en donde se ha metido todo el tema del tren de UPM, porque en toda el área del puerto y en todas las zonas aledañas hay, en estos momentos, una cuestión con el tránsito tremenda, porque está cortada gran parte de la Rambla, hay varios barrios que están siendo atravesado por esta obra, y después por lo que va a ser el futuro, ¿no? Donde es uno de los barrios que también en el bordecito ahí lo va a estar afectando. Y ahora viste que ya vinieron con todo. Es muy difícil hacer retroceder eso, muy difícil. No sé en los pueblos del interior si lograrán los desvíos, eso no lo van a... Es una lucha muy desigual. Una traición muy grande, ¿no? Traición del frente y la continuidad de esta gente. Pues, es lo mismo. Ahí se gran ve síntesis que, hiciste ahí. No, el proceso es el mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pensarán los compañeros del frente, ¿no? Los que realmente son conscientes y no los seguidistas. Se está viendo ya, ¿no? Gente que no, claro, no va a salir a voz en cuello a hablar. Seguro. Pero conversa, sí, y genera un vínculo que hay que, sin duda, priorizar. Yo voto al compañero, voto en esa zona, dice Horacio, que le manda un abrazo además, y están avisándonos que hoy va a haber una actividad ahora, a partir de las 10:30 de la mañana, en Barrio Obrero número 8, en la feria, Oceanía y Caminos Civils, en el Cerro, y de tarde va a haber una reunión convocada por los vecinos del municipio A y G, a las 15:30 en Miranda, esquina Rafo. Va a estar Rubio allí y José Luis Vázquez, un representante del municipio G. Eso todo es hoy. Hacemos la pausa y a la vuelta nos enteramos con el invitado, dónde se consiguen las listas para votar en la zona, qué se puede hacer para ayudar de aquí al día de la elección y el mismo día de la elección, ¿no? Bueno, y estamos con el candidato del municipio B, que habla como vecino, que yo creo que es lo que más puede valorar cualquiera, porque vos ahora apretás un botoncito y sale el político a hablar. Pero que hable un vecino, cuando se está hablando de alguien que tiene que representar a los vecinos, sí, me parece que tiene mucho más valor. ¿Dónde se consigue la lista? Bueno, todos los días, desde la mediodía hasta las 8 de la noche, en la agrupación que está en Ferrer Serra, 2012, entre Defensa y Constitución. Uh-huh. ¿Decí de nuevo la dirección? Ferrer Serra, 2012. Muy bien. ¿Eso todos que los días? Sí. ¿De 12 a 20? Sí. ¿De mediodía hasta las 20 horas? A unas cuadras del BPS, por poner una referencia. Sí. A unas 6, 7 cuadras. Es Galicia, la anterior Galicia. Ah, no, bien, la, bien. Más claro. La que viene de Tres uh-huh. Cruces. Uh-huh. Exacto. Y hay un supermercado ahí cerquita, el Frog. Ferrer Serra, ¿y qué más o menos dijiste? Entre Defensa y Constitución. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos la agrupación que está en mi casa. Uh-huh. Muy bien. Se cumplió mi sueño de no tener que ir al comité. El comité vino a tu casa. Y bueno, y los sábados estamos en la Plaza Sereñi, desde las 4 hasta las 7 más o menos. Y ahí, con una música, unas banderas. Ahí va. Estuvieron Eduardo y Romy el otro día, el sábado pasado. Hicimos una recorrida y hay gente que acepta la lista, otros que no, claro. Y alguno que la pide. Ahí se puede ir a pedir, ahí está, ahí sí. Se puede ir a pedir la lista. Sí. Y esto quedan dos sábados. Sí. Queda este y sí. El día previo a la elección. Sí. Sí. Así que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Si alguien, ponele en esto que vos decías, de mucha gente sola u otros problemas, no puede ir a buscarla. ¿Puede llamar a algún lado y claro, alguien se la puede acercar? Claro, yo le puedo dar mi teléfono. Sí. Es 099-8263-89. Y se la alcanzamos. Uh-huh. Está Gonzalo Abella también ahí cerquita, ¿no? Vive en la zona de ustedes, sí. Vive en Cufré. Ahí está. Ahí cerquita. Ahí está. Yo le llevo el diario porque... Le llevo a otros compañeros y le llevo el diario. Mirá qué interesante. Se puede ir por la lista y por el diario también. Sí. Ahora no tengo el diario. Pero se puede coordinar. Ir el sábado o ir esta semana, si yo lo quiero la semana que viene. Sí, sí, sí. Así que por el mismo número podemos hacer las dos cosas. Resuelve las dos cosas. Ahora, Miguel, nosotros siempre apostamos, y siempre sucede después, que hay gente escuchando que no está haciendo nada, porque está desanimada, porque le parece que puede hacer poco, porque solo tiene libre los viernes de, no sé, de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué mano puede dar alguien? A esos que están allí que parece que no pueden hacer nada y sin embargo podrían dar una buena mano. ¿Ustedes precisan ayuda? Mirá, yo pienso que los compañeros así pueden ir a cualquier hora, porque yo siempre estoy en casa. Claro. Por lo menos, como mínimo, para encontrarse y ver qué puede ofrecer uh-huh. o qué podemos necesitar. Pero ya el hecho de reunirse ya es una energía. Ya te cambia, es un apoyo también. Sí, sí, sí. Me están comentando los compañeros que, claro, el local del 26 de marzo y el local de la UP, ambos uh-huh. están dentro de este municipio, claro. Y ahí también hay listas. Ahí también se pueden conseguir sí. las listas. Nos dicen los sábados también en la Feria de Salto y Durazno, domingo en la Feria del Parque Rodó, y de tarde a partir de las 14, caminata por la Rambla. Y bueno, nos recuerdan en Durazno 1118, en el local del Movimiento 26 de marzo, hay listas. En la Feria Tristán Narvaja el domingo, que también integra este municipio, también están los compañeros, principalmente los jóvenes, pero en general hay varios compañeros allí, en la Feria del Parque Rodó y en la Feria de Tres Cruces, que es de domingo también, ¿no? La Feria de Tres Cruces. La que queda ahí en Acevedo Díaz. Claro, la de San Expedito. Ahí está, exactamente. El sábado. Sábado. Sí. Bien, así que bueno, tienen varias posibilidades los vecinos de estas zonas. Repetimos, Feria de Tres Cruces, Parque Rodó, Feria de Tristán Narvaja el domingo y los locales del 26 de marzo y de la Unidad Popular, donde también hay listas. ¿La caminata por la Rambla se vuelve a hacer este fin de semana? ¿Va a haber caminata, dijiste? Sí. Perfecto. ¿Y eso qué es, de tarde? Creo que sí, no estoy seguro. Sí, bueno, la a las 14, desde las 14, desde las 14 por la Rambla, la caminata entonces de este fin de semana. Bueno, ese es flor de lugar también para encontrarse. El que todavía no tiene la lista quiere ir a buscarla o conocer al compañero, porque también es importante eso, ¿no? Vos resaltás el contacto personal, la importancia del contacto personal. Sí, ¿no? Y más después de todos estos meses de golpazo, que a mucha gente le hizo entender lo importante que es estar con otros. Sí, claro. ¿No? Que los objetos y las propiedades no dan consuelo. Claro. ¿No? La gente que no puede ir a trabajar, aunque tenga trabajo, pero por la edad. Sí. 14 horas desde Ejido y la Rambla hacia desde el Parque Rodó. Es la convocatoria de esta caminata. Bueno, acá en la radio, por supuesto, también tenemos lista. Digo, para los vecinos que todavía no la tienen, que vengan en 18 y Ejido, tenemos, acá pueden venir a buscar, tenemos la lista departamental y tenemos, por supuesto, la de los municipios. De todos los municipios. De todos los municipios. Perfecto. Así que pueden venir por aquí, por la radio también. Y lo que no tengamos lo conseguimos, así que vénganse nomás. Seguro. Bueno, Miguel, nosotros queremos agradecerte que hayas venido. Quedamos a la orden, lo que precises, vos nos mandás, nos preguntás, nos pedís, o nos avisás si ves que estamos diciendo algún disparate. Y ahí estamos apoyando esta campaña que termina formalmente el día de las elecciones, pero después la lucha continúa. Ah, sí, eso es lo importante. Y pienso que eso es lo que da más fuerza, que no es circunstancial. Exactamente. ¿No? Y quiero decirle antes de irme que el otro día me asusté mucho cuando se cortó la radio. Vos sabés que me vino una cosa así, como una pena, una desesperación, porque te quedás como solo. Qué impresionante eso que estás diciendo, qué impresionante. Es muy notorio, ¿no?, que la radio es la única, esta radio es la única que realmente es la de los trabajadores. Sí. Hay un programa en otras radios, así. Sí, sí. Pero es muy feo cuando se corta la radio. Es muy importante que digas eso. Y que se cortó varias veces. Pues el sábado se volvió a cortar. Ah, sí. Tres veces. Y no es un problema en la radio. Es un problema en la UTE, en la zona. Sí, sí, sí. No nos cortan a nosotros. No estamos diciendo ninguna persecución. Pero es verdad que la radio puede acompañar, puede apoyar procesos como estos. Así que saquémosle jugo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. A vos por haber venido.